El gobierno nacional, con su política de ajuste, ha decidido cerrar más de 50 instituciones que se dedican a atender personas con consumos problemáticos. Estas instituciones son denominadas Centro de Adicciones. En Tandil funciona una organización nacional denominada Vientos de Libertad, que gestiona 3 casas de contención para esta problemática. Y con este recorte, hay una de ellas que va a perder su financiamiento. El dinero que llega desde el Sedronar para abonarles su trabajo a psicólogos, talleristas, trabajadores sociales, coordinadores y otros referentes, va a dejar de hacerlo para uno de estos lugares en Tandil, y es precisamente el que está ubicado en el barrio La Movediza. Brenda Dispalatro, referente de Vientos de Libertad, nos contaba lo siguiente. En el barrio La Movediza, nosotros todo el Tandil se sabe lo que ha crecido, la falta de instituciones que hace falta en el barrio, de espacios de contención, y estamos por un lado luchando junto a otros vecinos y vecinas en la mesa barrial para que se abra un SEC, y nos cierran un espacio barrial de contención, como querramos llamarlo. Entonces vamos perdiendo, digamos, ¿no? Desde hace algunos años para acá venimos perdiendo mucho. Esta decisión es un paso más a desconocer y tratar de achicar al mínimo posible las políticas de lucha contra las adicciones. Este centro de referencia de La Movediza atiende a casi 30 personas en forma directa y asiste a más de 150 en forma indirecta. Y si bien señalan que, pese a los inconvenientes, van a seguir trabajando en el lugar tratando de conseguir otro financiamiento, destacan que van a judicializar la medida. Nos cabe todavía judicializar las medidas. Por suerte hemos construido desde el MTE, la UTEP, equipos de legales, porque también hemos ganado otras batallas por vía judicial, como fue la de los alimentos con capital humano. Pero también para nosotros es importante que seamos conscientes, que este gobierno nacional, quien ajusta es quien decide dejar hoy. Sí. Tal vez en Tandil, no sé por qué, habrán dicho, bueno, acá van 3 convenios, bueno, démosle de baja uno porque no va a impactar. La verdad es que sí. Desde Tandil, desde Radio La Compañía, Nacho Lacovara para Farco.